Dios les guarde, qué bueno verles por acá. Vamos a hacer una oración, por favor, para iniciar esta lección, esta escuela dominical. Te agradecemos a nuestro Padre amoroso y gran Dios que levantaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y junto con Él a nosotros también, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a nuestro Señor es el mismo que ha obrado en la vida de muchos. Agradecemos la vida nueva que has dado a tu pueblo, a muchos que han venido sedientos de tu palabra. Gracias, Padre, por este día de reposo que nos da la oportunidad de reunirnos, de estar presentes en el culto de adoración. Tú diseñaste este día y tú provees a nuestras almas, a nuestros cuerpos para que podamos asistir aquí, Dios. Queremos pedirte en nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu nos guíe en esta lección, que no nos apartemos de tu verdad absoluta, tu verdad eterna, y rogamos también en nuestro Señor Jesucristo que alimentes a tu pueblo, que salga edificado, alimentado espiritualmente con este pan de vida eterna. Y por favor, Padre, también pedimos de tu misericordia para que cuando tu palabra sea expuesta, muchas almas que aún no te conocen puedan ser redimidas y puedan alcanzar salvación, Padre. Es por eso que nos reunimos, para glorificarte con todo lo que hagamos. Ayúdanos a que eso sea posible, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que es relevante para todos nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el bautismo. Como la mayoría sabe, estamos a escasos días, podemos decir a meses, de que muchas personas que aquí se reúnen sean bautizadas. Vamos a participar de esa bendición. Y es por eso que el día de hoy vamos a abordar este tema. Lo voy a abordar de una manera panorámica, vamos a decirlo así, de una manera un poco superficial, en el sentido de que el tema del bautismo tiene demasiadas facetas, tiene demasiados matices. Podríamos hablar aquí por 5 o 6 capítulos fácilmente, hablando de las controversias históricas, la controversia gramatical, del paidobautismo, del sacramentalismo, del antisacramentalismo, de la historicidad, cosa que vamos a dejar fuera. El día de hoy lo único que vamos a ver es el enfoque hacia la persona que se va a bautizar. Privilegios, responsabilidades. Bueno, el bautismo. Para esto vamos a ir a Mateo, es nuestra escritura base. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El versículo es el 19. Este texto, este versículo, recuerden ustedes, se le llama la Gran Comisión. En el versículo 18, Jesús se acerca a sus discípulos y les habla diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la Gran Comisión. Jesús, por la autoridad que le es delegada de su Padre, pide a sus discípulos, antes de ascender al cielo, antes de ir con su Padre, pide que los discípulos que ya tenía fueran a todas las naciones del mundo, a todos los rincones de la tierra, y que bautizaran. Primero dice: hagan discípulos, haced discípulos, y después de que sean discípulos, bautícenlos. Aquí podemos ver de entrada que para ser bautizado se tiene que ser necesariamente discípulo. Está en el contexto, gramaticalmente ahí está. Entonces veremos quién son los candidatos idóneos, quién son los sujetos del bautismo, pero aquí el texto no lo dice, son aquellos que son discípulos. Según el catecismo, catecismo bautista, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por el Señor Jesucristo, para hacer en la persona bautizada un símbolo y testimonio de su unión con su Señor, en su muerte, sepultura y resurrección de vida. Repito, el catecismo bautista en su pregunta número 162 nos dice: el bautismo es una ordenanza. ¿Quién ordena esto? El Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién instituye esta ordenanza del Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo. ¿Dónde? En Mateo 28:19. ¿Qué representa esta ordenanza? ¿Qué representa esta institución del Señor Jesucristo? En la persona, lo que hace esta ordenanza, esta institución, es un símbolo. Palabras importantes: ordenanza, institución, instituida por Jesucristo, para hacer en la persona, el objeto de ello es la persona bautizada. ¿Y qué es para la persona bautizada? Un símbolo. Es importante decir esto: un símbolo y testimonio. ¿Qué simboliza esto? ¿Y de qué da testimonio, de qué da fe y constancia de su unión con su Señor? En su muerte, sepultura y resurrección de vida. Esto es el bautismo según el catecismo bautista. Ese mismo catecismo del hermano pastor Robert Downey dice: el bautismo es un acto de obediencia, identificación y sumisión. Vuelvo a repetir, el bautismo es un acto de obediencia, punto número uno, obediencia, identificación, punto número tres, sumisión. Un acto de obediencia, identificación y sumisión. Estos tres puntos los vamos a ver por separados, son los puntos del bosquejo. En el primer lugar vamos a ver: es un acto de obediencia porque es el primer testimonio externo del creyente. Repito, es un acto de obediencia porque es el primer testimonio externo del nuevo creyente. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Mientras vamos para allá, les comento que muchos de ustedes, y a lo mejor tal vez en su mayoría los de Rincón, ya abordaron el tema, pero también hubo esa carga en mí, hubo esa carga porque muchos preguntaban: oye, va a haber bautismos, pero la verdad es que aún los que lo vamos a hacer no estamos tan identificados, tan relacionados con el tema. Muchos de nosotros ya fuimos bautizados en otras doctrinas, en otras iglesias. Pero personalmente, si ustedes me preguntan, ¿qué recuerdas de aquel bautizo que tuviste, de aquel bautismo? No recuerdo nada. ¿Qué explicación te dieron doctrinal? No recuerdo. No recuerdo, la verdad. Entonces, el hecho de que muchos como yo ya hubiésemos tenido otros bautismos no quiere decir que ya tengamos el conocimiento. Porque como vamos a ver, es necesario, es importante, es imperativo tener el conocimiento doctrinal del bautismo. Si no lo tenemos, está mal. Porque es una identificación, es lo que vamos a ver. Muchas de las veces, o yo estaba como lo está el católico: se bautizó pero no sabe ni por qué. A todos, a la mayoría de pequeñitos, de bebés nos bautizaron, pero no sabíamos ni por qué. Bueno, es que dicen que me anexo a la iglesia, que ya soy salvo, el bautismo no salva, ahorita lo vamos a ver todo eso. Y así como está el catolicismo en esa ignorancia, en esa falta de conocimiento de la enseñanza del bautismo, también muchos evangélicos. A veces llegan a las iglesias, ¿verdad? Llega la persona, es puesta a su evangelio, al que predican, y a los 15 días, bueno, ya creo que creemos que ya estás listo para ser bautizado, ya eres salvo, y lo bautizan. Y en nuestra asamblea muchos van a dar ese paso, muchos vamos a dar ese paso, y tenemos que estar informados, y algunos que no lo van a dar, también tienen que tener esa información. Tal vez muchos que no van a dar ese paso, puede ser que con este pequeño resumen digan, sí. Tal vez muchos que van a dar ese paso, puede ser que con este pequeño resumen digan, no. Entonces creímos que era importante el tema. Yo me resistía, yo la verdad, yo decía, no, ese tema, el hermano Omar es el que lo dio y que lo tiene que volver a dar. Yo me resistía a darlo, pero en la gracia de Dios, Él puso esta necesidad. Es por eso que estamos hablando del tema el día de hoy. Decía yo, el bautismo es un acto de obediencia. ¿Qué más? Identificación, punto número 3, es un acto de sumisión. Y dije yo que fuéramos a Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. En primer lugar, estamos viendo, el bautismo es un acto de obediencia porque es el primer testimonio externo del nuevo creyente. Esta declaración revela que quien es verdaderamente convertido, esto de Marcos, esta declaración, el que creyere y fuere bautizado, revela que quien es verdaderamente convertido deseará ser identificado exteriormente con su Señor y Salvador. Es por eso que es un acto de obediencia. Quien verdaderamente ha sido convertido por Dios tiene la necesidad, tiene el deseo de identificarse exteriormente con su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo es un acto público. Es un testimonio a la iglesia y es un testimonio aún hacia la sociedad. Más adelante veremos detalles de esto. Y también, no solamente deseará el convertido deseará ser identificado con Cristo, sino que también deseará ser obediente a la palabra del Señor Jesús. Esto es el bautismo, un acto de obediencia. Dice Sam Waldrum en su comentario a la Confesión de Fe de Londres, bautista. Dice Sam Waldrum, la fe del creyente vendría a ser como el alma y el bautizo como el cuerpo. Ah, bueno, es decir lo siguiente, tú dices que tienes fe, es como si fuera tu alma. No se ha hecho formal, no se ha dado un testimonio público de ello, no se ha formalizado. El bautismo viene a darle el cuerpo a la fe. El bautismo es el cuerpo de la fe. La fe es interna, se manifiesta en las obras, por supuesto. En segundo lugar, se trata de un acto de identificación. La pregunta es, ¿con qué o con quién se identifica entonces los creyentes? La respuesta es que somos identificados con Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esta identificación? En el acto de ser enterrado en el bautismo en agua y luego sacado del agua, es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. El acto de ser enterrado en el bautismo con agua y luego sacado del agua es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Los versículos son del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Vuelvo y repito, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ellos por supuesto ya estaban bautizados, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, simbólicamente, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, el segundo punto es un acto de identificación. Somos identificados con Cristo en el simbolismo del bautismo. Vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, en todos estos textos, en todos estos versículos, la realidad es que podemos ver la importancia del bautismo. Estos catecismos, estos comentarios, estas confesiones, estos hermanos nos ayudan a entender la palabra de Dios y nos ayudan a entender la importancia que tiene el ser bautizado y las implicaciones que tiene. Porque muchas veces se escucha decir al pastor Omar, al hermano, no, se escucha decir que hay que estar bien muertos para llegar a ese acto. ¿Han escuchado esa frase de él? Hay que estar bien muertos para llegar a ese acto. Aquí estamos viendo. Es una identificación, o sea, nos estamos uniendo con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en novedad de vida. Hay que estar bien muertos. Hay que dejar ese viejo yo, esos viejos deseos. Hay que luchar contra ellos. Hay que dejar de vernos tanto, hay que dejar muchas cosas en ese sentido. Pero no de una forma mecánica, no de una forma muy matemática, sino más bien espiritualmente. Esta unión espiritual que simboliza el bautismo en agua es una unión tanto en su muerte, también en su resurrección. El bautismo comunica de por sí la idea de una unión o identificación con alguien que tiene, esto es bien importante, el bautismo comunica de por sí la idea de una unión o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Ese liderazgo sobre nosotros es de Cristo, es nuestro Señor. La unión en la muerte de Cristo necesariamente significa que se ha puesto fin al poder reinante del pecado. Es decir, el pecado ya no reina sobre mí. Eso es los elementos necesarios para dar ese paso. El poder del pecado ya no reina sobre mí. Ya no me domina. No porque seamos muy fuertes, ni porque seamos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. El verdadero creyente, según 1 Juan 2:1, el verdadero creyente, ¿qué dice? Comete pecados. 1 Juan Primera de Juan 2:1, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente tiene un abogado que es Jesucristo el justo. Aquí el apóstol Juan está dando por sentado, está dando por cierto, y si pecáis, o sea, no está cerrando la idea de pecar. Él no dice, no, hijitos, nadie peca, todos estamos trabajando de la mejor manera. No, dice, si alguno, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, el creyente. Esto no se lo podemos decir al incrédulo, al que estamos evangelizando. Estas palabras no entran en el evangelismo. No podemos. Jesucristo es abogado, es juez justo, abogado del creyente. Entonces el verdadero creyente comete actos pecaminosos, pero ya no vive en pecado como el principio dominante de su vida. Romanos capítulo 6. Ya no vive en pecado como el principio dominante en su vida. Romanos capítulo 6. Versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con Cristo, con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La persona que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, correctamente, esa persona sigue sujeta al pecado. No ha crucificado su cuerpo. El cuerpo de pecado en esa persona no ha sido destruido. Entonces, el verdadero creyente, vuelvo a repetir, comete actos pecaminosos, pero ya no vive con ese principio dominante en su vida. La unión en su vida de resurrección significa necesariamente que el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, ahora mora en el creyente. De esta manera, los creyentes ya no están bajo un mero principio externo de mandamientos. Ya no lo ven como que, como en el Antiguo Testamento los judíos, como la ley, es que lo tengo que hacer. Pues es que no me queda de otra. Obedezco a la ley o muero. El nuevo creyente está bajo un principio interno de gracia capacitadora. Vuelvo a repetir, el creyente está bajo un principio interno, en su interior, el creyente tiene una gracia capacitadora. Repito, en el interior del verdadero creyente hay una gracia que lo capacita, que le da luz, que le da entendimiento, que le da fuerza para perseverar. Ya no lo hace el creyente, el verdadero convertido, ya no lo hace, podríamos decirlo así, obligadamente, el obedecer la ley. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu a la persona muerta en sus delitos y pecados la ha levantado, ha iluminado su vista. Ahora se da cuenta de que estaba mal, de que estaba en contra de Dios, que dañaba a sus seres queridos, y ahora el corazón de esta persona es cambiado, y eso se llama gracia. Esa gracia capacita para obedecer a Dios. Entonces la obediencia es un acto también en el bautismo. De esta manera, Juan el Bautista era un Juan el Identificador. Estamos viendo el punto de que el bautismo es un acto de identificarse con Cristo. Juan el Bautista, la palabra bautista es identificar, Juan el Identificador. Veremos más adelante. Es que este tema lo veremos. También hago un comercial. Iniciaremos en la escuela dominical con la confesión de fe. Muchos han escuchado lo de la confesión de fe. Iniciaremos desde el principio hasta el final en la escuela dominical. Y este tema lo veremos a detalle, con todas las palabras griegas, todas las palabras hebreas, para entender por qué, por sumersión y todo esto. Juan el Bautista era Juan el Identificador, es decir, el ministerio de Juan el Bautista no era simplemente sumergir. O sea, el ministerio del bautismo, la ordenanza del bautismo no es meramente sumergir a la persona. O sea, eso no es meramente, sino que la sumersión, el ministerio de Juan el Bautista, era preparar un pueblo para el Señor e identificar al Cristo ante Israel. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Era identificar al Cristo con Israel primeramente y después con los gentiles. No es sumergir a la persona por sumergirla. Es de que es dar a conocer al Cristo. Es identificar a Israel con el Cristo, es identificar a la persona con el Cristo. En tercer lugar, el bautismo es un acto de sumisión. Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2. Pedro les dijo a Israel, hablándole, y a los primeros creyentes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es un acto de sumisión. Ahí mismo en Hechos, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y por último, Hechos 19:5. 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Aquí en el capítulo 19 está bautizando Pedro. Ahora vamos a Mateo 28, nuestro texto base. Mateo 28, 18:20. Dice: y Jesús cercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fijaron en algo? ¿Se fijaron ustedes que en Hechos 2:38, 8:16, 19:5, se fijaron que dice: bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se percataron? ¿Y se fijaron cómo dice Mateo? Bautizándolos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí se dieron cuenta de ello? Este es nuestro punto. El bautismo es un acto de sumisión. Estos versículos aparentemente se pueden contradecir. De hecho, a la actualidad existe una controversia entre evangélicos, entre cristianos de muchos cortes, como bautista incluso, como presbiterianos, carismáticos. Aquí, ¿cuál es la controversia? Que unos pelean porque se bautice a la persona en el nombre de Jesucristo, nada más. Y otros dicen que no, que debe de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la controversia. ¿Ustedes qué creen que sea más correcto? En Hechos 2:38 es Pedro bautizando, en Hechos 8:12 es Felipe bautizando, en Hechos 19:5 es el apóstol Pablo bautizando en el nombre de Jesús. ¿Cómo debe de ser el correcto esa administración? ¿Dónde? ¿De las dos formas? Les digo, hasta el día de hoy sigue la controversia. Porque los que están a favor de que es en el nombre de Jesús, como es una identificación con Jesucristo, ¿quién es el que murió por nosotros? El Espíritu Santo, dicen ellos. El Espíritu Santo no murió, ni fue sepultado, ni fue resucitado. El Espíritu siempre ha sido el Espíritu Santo. Y dicen ellos, el Padre nunca ha muerto. El que murió fue Jesucristo en la cruz. Es uno mismo, pero en su administración, así le llaman los estudios, en su economía. En la economía así le plació al Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el que murió, dicen ellos, el que murió no fue el Padre. Dios no puede morir, Dios nunca muere. Ellos dicen, por eso es de que Pedro, Felipe y Pablo bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, porque es a quien nos sometemos, es con quien nos identificamos y es a quien obedecemos, dicen ellos. Pero ustedes sabemos que la Escritura no pone nada por vacilar a los creyentes, ni quiere confundir a nadie. No, estos versículos el Espíritu Santo no se los dictó a los creyentes, a los discípulos, a los quienes escribió la Biblia. No se los dictó para que hubiera una disputa, una controversia. Lo que sí fueron puestos, fue puesto un énfasis. Muchos dirían, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Jesucristo, a Mateo? ¿O le hacemos caso a Pablo? Decidan, uno de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. No, no dice más que lo mismo. El énfasis de estos versos, por si algún día tal vez alguien llega a hacerles esas preguntas, esas inquietudes. ¿Por qué aquí dice que en Jesús y acá dice en el nombre del Padre? ¿Por qué? Porque el énfasis era someterse a ellos. Ese era el énfasis, era el hincapié. ¿Por qué? Porque estos pasajes dicen, no están puestos para controversia, hacen hincapié en que los creyentes pública y voluntariamente se sujetan al Señorío de Jesucristo. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que para ellos, en Hechos, en la primera iglesia, los primeros que se les evangelizó, ¿a quiénes fueron? ¿A quiénes? ¿A qué pueblo? ¿A qué nación? A la primera iglesia estaba compuesta de judíos. Fue a los primeros que se les evangelizó. Así está en la profecía, así está. Va a ser primero a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Los primeros prosélitos, los primeros evangelizados fueron los judíos. Ellos. Entonces tenían que cambiar el judaísmo por el cristianismo. ¿Quién fueron los siguientes evangelizados? Griegos, medos, persas, etc. Y todos ellos, caldeos, todos ellos babilónicos, tenían culturas paganas. Entonces, estos bautismos, este evento, esta administración se hacía en público, en el contexto histórico. ¿Y qué pasaba? Que el judío veía a su pariente judío profesar el símbolo de lo que acababa de morir, como le llamaban ellos, el hereje, el Cristo, el que se hacía ser Dios. Ellos decían, te estás identificando con el hereje, y se quebraban con sus familias. Entonces, esto no es para controversia, era un acto de sumisión, era un acto público, era un acto de obediencia. La persona bautizada decía, yo me identifico con el Mesías, yo me identifico con el Señor Jesucristo, Él ahora es mi Señor, ya no el César, ya no aquellos dioses paganos, ahora mi Dios es el Dios trino, por eso la declaración trinitaria. Ya no es Cronos, mi Dios, ya no es Zeus, los griegos. Ahora mi Dios es el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es por eso que acá dice Trinidad y acá dice Jesucristo. Y es una forma de someterse. ¿Eso qué hacía que ellos? ¿Qué hacía? Que perdieran su antigua vida, su antigua religión, a menudo sus familias y todas sus relaciones pasadas. Esto pasaba con el bautismo, con ese testimonio externo. Se rompían con su antigua vida, rompían familia, y para seguir a Cristo, en el tema del discipulado lo estuvimos viendo. Para seguir a Cristo, aún las cosas que son lícitas, las cosas que Dios instituyó, a veces hay que quebrantarse. ¿Qué quiero decir con esto? A muchos de nosotros Puede ser que ya nos hubiese pasado, nos va a pasar, es casi seguro que muchos de nuestra familia se enojen con nosotros porque somos cristianos, porque ya no les acompañamos a ciertos lugares, porque ya no participamos de ciertos eventos. Eso es identificar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque somos muy moralistas, muy bien portados? No, porque nos identificamos con Cristo, nos identificamos con un Señor, con alguien que tiene liderazgo sobre nosotros. Eso pasaba en la antigüedad y tiene que estar pasando el día de hoy. Muchas de las cosas lícitas se hacen de cierto modo ilícito. Serán perseguidos primeramente por los de su casa. Jesucristo ya había dicho eso. Serán perseguidos primeramente por los de su casa. ¿Quién no ha tenido problemas por esto? ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido problemas no solamente con su familia, en su trabajo? ¿Quién no ha sido perseguido por esto? ¿Quién no ha sido perseguido aún por su esposo? Hasta ese grado llega la palabra. Dice Jesucristo, cuando vine a este mundo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Vine a dividir a la suegra contra la nuera. Vengo a dividir. Y no es en ese sentido negativo siempre, no es de que entonces viene a pelearse con todos, no. Sino que la palabra de Dios, como es confrontante y hay que obedecerla, la gente que está a nuestro alrededor se siente exhibida. Y luego más cuando iniciamos a ser creyentes, cuando estamos recién creyentes, queremos que todo el mundo se convierta y queremos que todo el mundo entienda y queremos que todo el mundo obedezca la ley de Dios y los mandamientos de Dios. ¿Por qué haces esto? Empezamos a decirle. Yo sí lo hice. Empezamos a decirle a los familiares, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Eres un pagano, eres un incrédulo, te vas al infierno. Incluso esas palabras tan fuertes que se utilizan cuando no sabemos cómo debemos hablarle a la gente. Esas palabras no son en ese momento no son correctas, son bíblicas y sí se utilizan, pero cuando Dios pone el momento indicado. Entonces, vamos a Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a leer el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos también a Romanos 10:9. Ustedes se fijan en ese texto, Pedro está evangelizando con sus parientes judíos y le dice, ciertísimamente toda la casa de Israel sepa pues que a ese Jesús a quienes ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasa en los judíos? ¿Qué pasa en su corazón? Se compungieron, se dolieron, Dios los confrontó con su palabra y dijeron a Pedro, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Ya nos dimos cuenta que si le matamos, que si le crucificamos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepiéntense y bautícense. Ustedes pueden ver aquí y en todos los textos que hemos leído que está unado arrepentimiento y bautismo. Es un énfasis que no le habíamos dado. Hemos hablado del arrepentimiento para con Dios, hemos hablado de los elementos del arrepentimiento. ¿Qué es? Es cambiar de mentalidad, es cambiar de a dónde íbamos, a la perdición, nos dimos cuenta que no y cambiamos. Pero nunca habíamos dado este énfasis de arrepentimiento y bautismo. Muchos pueden decir, ya estoy arrepentido verdaderamente para con Dios. Bueno, el acto de formalizar ese arrepentimiento es el bautismo. Así como los varones israelitas. Sí, ya entendí, ya me alumbró Dios mi entendimiento. Me di cuenta que sí era el Cristo, que sí era el Señor. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos? Hermanos judíos, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Romanos 10:9. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Segunda de Corintios 4:5. Eso de confesar a Jesús con la boca es un acto de sumisión. Siempre hemos hecho hincapié en que ahorita cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Ahorita si preguntamos, yo creo que de uno por uno, eso quiero pensar que sería así. Si preguntamos persona por persona, ¿crees en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué dicen? Que sí. Pero si llegan los musulmanes ahorita y nos ponen una espada cada uno de nosotros aquí, o los soldados romanos, si nos ponen una espada aquí a nosotros, tal vez pueda que digamos, adelante. Pero si se la ponen a tu hijo, a tu hija, y que tu hija te diga, no papá, no mamá, niega a Jesucristo, calla, no digas eso, ¿qué hacemos? Cuando, por ejemplo, el libro de John Piper, el Evangelio de Dios, ahí narra lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Juntaron sus 40 pastores, sus esposas y sus hijos, hicieron un gran agujero y echaron al agujero a las esposas y a los hijos y empezaron a echarle tierra. Eso es verídico. Ya cuando iba por aquí, muchas esposas y muchos hijos dijeron, papá, detente. El requisito era nada más que negaran el Señorío de Jesucristo, que negaran el nombre, la deidad de Jesucristo, como Hijo de Dios era todo. Lo puedes reconocer, dicen ellos, como un sabio, como un entendido, como un iluminado. Pero no le puedes reconocer como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Verbo encarnado, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron? Que papá y los que hicieron los hermanos, mi hijo, en cuanto tú dejes de respirar, estarás cenando con el Señor, esposa. Pero te digo, o sea, para nosotros es bien fácil decir Jesús es mi Señor, lo digo donde sea lo digo. Pero en el contexto histórico los estaban matando. En aquel tiempo sí era un acto de sumisión. Y para nosotros, obviamente no nos van a matar, a crucificar. Es algo, es un acto simbólico. Con todas las implicaciones que lleva para obedecer. Esto fue muy significativo para los judíos que se convertían al cristianismo. Ya dice después en el catecismo, Dawn, ¿y ha sido bautizado bíblicamente? Esa es una pregunta a medio tema. ¿Ha sido bautizado bíblicamente? ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, sí he sido bautizado bíblicamente? ¿Te has identificado públicamente con el Señor Jesucristo y con su pueblo? Dice Waldron, Sam Waldron, en su confesión, el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y el individuo. El bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y el individuo. Dice mismo Waldron, el bautismo es una ordenanza individual. El bautismo es una ordenanza individual. La cena del Señor es una ordenanza colectiva. Si bien el bautismo no solo salva, el bautismo no salva, es un acto de identificación, de obediencia, de sumisión. Si bien el bautismo no salva, sí formaliza la salvación. El bautismo no salva, pero formaliza la salvación. En una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. ¿Cómo es que se formaliza la salvación en el creyente? En una transacción o ceremonia de pacto, es un pacto entre Dios y la persona bautizada. Así que no debemos atrevernos a adoptar la idea de que el bautismo no tiene importancia. No tiene importancia. Es mucha, esta idea fluye mucho por el mundo evangélico. No tiene importancia. Por otro lado, cual sea el contraste de ello, tampoco tenemos que tomarlo a la ligera. ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesucristo como el Señor? ¿Estás dispuesto a dejar tu antigua manera de vivir? entonces somos aptos. Otra cosa, como paréntesis, yo la última iglesia donde estuve, esto sí me da un poquillo pues de tristeza, en la última iglesia donde estuve, que se llama Casa de Oración, para que no vayan, ya le dije, ni modo. Bueno, ¿por qué digo esto? La última iglesia donde estuve, que se llama Casa de Oración, una vez tuvimos la Cena del Señor, que es la segunda ordenanza. Y en ese tiempo yo ya estaba escuchando la sana doctrina, yo ya estaba escuchando a Charles Spurgeon. Y la sana doctrina, la denominación bautista, tiene mucho cuidado en la Santa Cena. Cuidado así, una comunión muy cerrada. Cuidado quien la toma. Pues ese día que estuvimos ahí, la tomamos todos, sin ser bautizados, sin ser membresía, sin ser regenerados, sin ser nada. Todo mundo la tomó. Incluso ese día yo volteé y vi a personas, ¿cierto o no es cierto? Vi a personas como 20 nuevos que tomaron la Cena del Señor. Y en la Escritura dice que hay gente que se ha muerto por eso. Por gracia estoy vivo, por gracia estamos vivos aquellos que tomamos eso. Porque el pastor argumentaba que no hay mucha alegoría en esto, que no hay mucho imperativo, que nada más con que reconozcas el cuerpo de Jesucristo, cosa que no reconocíamos tampoco, y nos echamos el tequilita, el vinito y el pan. Cosa que me arrepiento, porque yo ya tenía un sentido de lo correcto. Yo debería haber dicho, no, yo no puedo hacer eso. Esa es la segunda. Hay dos ordenanzas en la iglesia. Dos ordenanzas: bautismo y cena del Señor, la Santa Cena. Nada más dos. El catolicismo tiene 7 sacramentos. ¿Ustedes recuerdan? La palabra sacramento son misterios, o sea que no se entiende. Bautismo, matrimonio, comulgación, extrema unción y todas esas cosas. Todas esas cosas son antibíblicas, ya lo sabemos. La iglesia tiene solamente 2 ordenanzas. De la palabra, no me acuerdo el griego, pero la palabra del griego es ordenar tu vida. Esas son 2 ordenanzas: bautismo, cena del Señor. ¿Quién toma la cena del Señor? Quien está bautizado. Quien no está bautizado no tomará la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es un memorial, es una ceremonia, una manifestación, un recordatorio de la crucifixión de Jesucristo. ¿Para qué hacemos ese simbolismo? Porque Jesucristo lo puso en la última cena con sus discípulos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es de bendición para el creyente, porque es de edificación espiritual. ¿Quién lo va a tomar? Solamente quien se ha bautizado. Entonces, ese fue algo que quiera decir. Si algún día, bueno, creo que lo hemos hecho, que no vuelva a pasar, o sea, comunicar esto. Si alguien no es bautizado, si va a otra iglesia y están ofreciendo eso, no por la presión social decir, sí, yo también no, yo no puedo tomar eso. Dice, antes de, simboliza el bautismo, una pregunta, simboliza el bautismo no solo las bendiciones del Evangelio, sino también nuestra respuesta salvadora al Evangelio, o en otras palabras. ¿Qué comunica o qué simboliza el bautismo? ¿Solo las bendiciones del Evangelio o también nuestra respuesta al Evangelio? Opción A, solamente las bendiciones del Evangelio simboliza el bautismo. Opción B, también nuestra respuesta salvadora, o las dos juntas. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Alguien que se atreva a contestar? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿El bautismo simboliza solamente las bendiciones que se reciben del Evangelio, o también la respuesta que da la persona al Evangelio? La respuesta es ambas. El bautismo simboliza las bendiciones del Evangelio y nuestra respuesta salvadora del Evangelio. El bautismo simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Mateo 3, estamos cerrando el tema, vamos a dar un espacio de preguntas. El bautismo simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, los espero, del 6 al 8. ¿Ya llegaron? Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que entre el bautismo debe de haber confesión de pecados, debe de haber arrepentimiento. No podemos simplemente, como creyentes, no podemos simplemente decir, me he arrepentido, confieso mis pecados. Es importante saber, es importante la formalización, es importante dar ese acto de obediencia. Hechos 2:36, ya lo leímos, pero vamos también. Hechos 2:36. Al 38. ¿Están haciendo una obra de teatro por allá o qué? A ver qué se escucha. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí también podemos ver que los judíos se arrepintieron, se compungieron de corazón. Entonces, es aquí la persona en su antigua vida, no sé, podríamos decir mundo, aquí está la persona, y luego aquí está obviamente nuestro Dios. Dios hace a la persona un llamado a través del nuevo nacimiento. Esto ya lo sabemos, está la persona en su camino, en su vida, está normal, no sabe de arrepentimiento, no sabe del Señorío de Jesucristo, no sabe. Dios a la persona le hace un llamado primero, y a la persona, supongamos que ya le dio el nuevo nacimiento. Lo primero que hace Dios al darle el nuevo nacimiento, según San Juan, Juan 2, en el caso de Nicodemo 3, perdón, ¿qué pasa según la escritura cuando Dios llama a la persona de su antigua vida, de su mundo? La hace nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ¿a dónde ingresa? ¿Dónde? Ingresa la persona al reino de Dios. La persona ingresa al reino de Dios. Ahí la persona no sabe que ya nació de nuevo. Ella empieza a ver sus cambios, sus frutos dignos del arrepentimiento. Entra al reino de Dios, el Espíritu soberano, no sabemos cómo camina, cómo va, Él reparte a quien quiere. Y después, la persona, Dios no la deja en el reino de Dios, no la deja en la iglesia universal, que no existe el concepto, la envía a una iglesia que es una embajada del cielo. Decía Juan el Bautista, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo le dijo a los judíos, el reino de los cielos está entre ustedes, no con ustedes, pero está. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos esperaban el reino literal. Ellos esperaban un reino político. Jesús les dijo, no, mi reino no es de este mundo, mi reino es de Dios, mi reino es celestial. Fue la institución de Mateo 3, fue el inicio del ministerio de Jesús, fue el ya del reino de Dios. Y él todavía no. Ya fue inaugurado, no ha sido todavía culminado. ¿Cuándo culminará? En su segunda venida. Ya somos cristianos, pero todavía no estamos glorificados, todavía tenemos un camino muy... La persona llamada eclesía es uno que es llamado de fuera. El nuevo nacimiento te ingresa al reino de Dios y después a una iglesia. Así lo hemos visto hasta el día de hoy. Así lo hemos visto. Nada más que ya con este tema hay otro detalle. Hay otro detalle. Esta embajada del cielo tiene embajadores, pero solamente se formaliza hasta que eres miembro de la iglesia. Hasta que formalices. O sea, hace no, antes nada más, aquí nos quedábamos todos nuestros temas, aquí se quedaban. No había división porque nadie tenía el bautismo, nadie tenía la membresía. Hasta aquí nos quedábamos todos. Pero ya va a haber una tercera división. Entre este y ese hay una separación que es el bautismo. Ahora sí, formalicemos. ¿Quién se puede decir que ya nació de nuevo y que sí pertenece a la iglesia? El que es bautizado, el que es identificado con Cristo, el que está dando un testimonio de que se une a Él. Es por eso que el bautismo lleva a la membresía eclesiástica. ¿Quién pertenece a la membresía eclesiástica? Los que son bautizados. ¿Quién son bautizados? Los que son embajadores del cielo, los que han nacido de nuevo. Es una formalización. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Las metáforas en la escritura son una familia, manada, cuerpo, ¿qué más? Edificio. Son bastantes analogías, vid, casa, pueblo. La salvación no es únicamente individual. Bueno, obviamente, en una primera instancia la salvación es individual. Dios llama a la persona, no a familias, ni a linajes. Dios llama a la persona, pero Dios no quiere a las personas salvarlas y hacerlas a un lado, hacerlas allá esparcidas, no. La salvación es congregacional. Dios busca un pueblo, Dios busca una casa, Dios busca un edificio, Dios busca una vid, Dios busca una manada. ¿Y quién es esa manada? La membresía de la iglesia. Es por eso que la membresía de la iglesia no puede pasar nadie que no sea bautizado, ni nadie que no sea nacido de nuevo. Obviamente, se pueden equivocar los hermanos que hacen la elección, que hacen las entrevistas, se pueden equivocar, por supuesto. En la escritura se equivocaron, sí, se equivocaron con Judas. O sea, no es el hecho de que seas la membresía de la iglesia, no es una garantía de que seas nacido de nuevo, no es una garantía, una seguridad de que eres nacido, no es. Pero vemos los frutos dignos del arrepentimiento, vemos que sí, vemos que vemos un compromiso, vemos una constancia, miércoles con miércoles, domingo con domingo, vemos una puntualidad. Es a lo que nos enfrentamos, porque la membresía de la iglesia trae la segunda ordenanza, la cena del Señor, y trae disciplina. Ahora sí nos acercamos porque estás llegando tarde. Así vamos a ir ya, porque faltaste, porque estás viviendo de esa manera, esposo, porque estás viviendo de esa manera. O sea, no una cosa, no lo vean como el morbo. O sea, hay un cuidado, hay una comunión, hay una confraternidad, hay una preocupación. Te estás dando la cara, eres la cara de la, eres el testimonio de Jesucristo, eres el representante de Jesucristo. ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Eso es. Dice John Piper en español, como sea, la perseverancia de los santos nunca es sola. ¿Sí me explico? Es complicadísimo, hermano, Que cada uno de nosotros persevere en Cristo hasta que nos llame, hasta que Él vuelva, es dificilísimo que perseveremos solos, completamente imposible. Dice John Piper, la perseverancia es en conjunto. Es más fácil que 5 o 10 llevemos este barco a que lo quiera llevar uno o dos. Nos vamos a cansar, a desmayar, a frustrar. Entonces Dios, todo el andamiaje, toda la estructura es porque Él tiene un pueblo. Porque Él le dijo, la simiente de la mujer aplastará a la simiente de Él. Desde el principio de la historia hay dos simientes. La de la mujer, que es el Cristo, la simiente de Cristo según Gálatas, y la simiente de Satanás. Nada más hay dos. Y Dios ha levantado un pueblo a sus escogidos de toda la historia de la redención. De esto se trata todo esto. Y estos son puntos que formalizan, puntos que van dando la pauta. Más o menos ya se entendió la idea. ¿Alguna pregunta? Sí, sí dice Karen, es por eso que nosotros, ¿cómo? Recibimos esa mala enseñanza, nos bautizamos en otras iglesias, pero no pasó nada. Cuando nosotros nos bautizamos, yo seguí en mis cosas, en mis actividades, nunca serví, es por eso, por una falsa enseñanza, porque no dan la enseñanza con el consejo completo, no lo dan con la membresía, con el edificio, con el cuerpo. La membresía es un cuerpo, tú vas a ser mano, tú vas a ser un ojo, tú vas a ser un pie. Y si no damos la enseñanza, tú no sabes que eres mano. Y tú tienes una función. Si tu mano no nos quiere ayudar, vamos a sufrir. Va a estar la iglesia sin mano. Va a utilizar una. ¿Y qué pasa cuando se utiliza una mano por mucho tiempo? Ustedes vieron que yo me lesioné jugando profesionalmente. Ah, no, ¿verdad? Yo me lesioné el tobillo. Y cuando me lesiono el tobillo, recargo el peso, que es mucho, hacia la rodilla, por el músculo, no por otra cosa, a la rodilla, a la pierna derecha, recargo el peso y me lesiono la rodilla. Cuando me recupero del tobillo, se me lesiona la rodilla. Cuando me recupero de esa rodilla, me tengo que recargar y así ando de... ¿Por qué? Porque un músculo, una parte del cuerpo no hace la función. Y parte de la disciplina y todo eso es que cada mano haga su función, el ojo haga su función, el oído haga su función, el que está en adoración haga lo de la adoración, el que está en la predicación haga lo de la predicación, el que está en todo lo que cosas así como económicas, todo haga su función. Eso es la intención, porque Dios tiene un pueblo, porque Cristo va a volver, porque que a través de la membresía, a través de los miembros, Cristo embellece su iglesia. Cristo le da dones a los hombres y los hombres los ponen al servicio de la iglesia. Dios me dio un don, pero lo escondo y no lo utilizo. No puede ser, eso está descartado. Y como no nos enseñaban lo de la membresía, nada más esto, bautízate y serás salvo. Y peor aún, que nos decían que éramos salvos por el bautismo. Hay la controversia en cuanto a los católicos, creen que se llama bautismo regeneracional. Ellos creen que el bautismo regenera, por aquellos textos que leímos, que el bautismo, si creyeres y te bautizaras, serás salvo. Y es por esto también, la pregunta sería, ¿quién serán los candidatos? ¿Quién serán los sujetos? ¿Los infantes? ¿Es posible? ¿Es posible que un infante se identifique con Jesucristo? ¿Es posible que un infante diga, soy pecador y reconozco al Salvador, me identifico con él? Es por eso que no es así. ¿Quiénes son los sujetos? Nosotros somos credo-bautistas. Anoten ahí, nosotros somos credo-bautistas. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra fe, de lo que profesamos ser, de nuestra credo-bautista. Presbiterianos, católicos, son paido-bautistas. La palabra paidos es como la de pediatras. Bautizan niños, pero un niño no se puede identificar. Ahora otra, catolicismo nada más les avienta un chorrito de agua. El presbiteriano también, una rociada les da. Ya podemos ver que para hacer una buena simbología, para ser correcto y escriturales, no se puede rociar al niño ni a nadie. Se tiene que sepultar porque es una simbología. Esa es la forma correcta. Sumersión, el agua. El agua es el símbolo de purificación moral y de la conciencia. Y ya estos son detalles más avanzaditos que veremos a través en otras ocasiones. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a orar. Agradecemos a nuestro Padre que nos des la oportunidad de escuchar tu bella palabra. Y agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la oportunidad de recibir esta bendición espiritual. Padre, por favor, pedimos que tu Espíritu nos habilite, nos capacite para que podamos dar ese paso de obediencia. Gracias porque reconocemos el Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que es tu Hijo amado. Y queremos, Padre, ser parte de tu cuerpo. Queremos ser parte de tu iglesia. También, en lo personal, un poquito de temor, un poquito de reverencia, un poquito de inquietud al ver nuestras debilidades, al ver mis debilidades. No quiero fallar, no queremos fallar, Padre. Queremos ser obreros dignos, fieles trabajadores, útiles. Y sabemos que este mundo está, pues, en contra de nosotros, en contra de tu palabra. Y este mundo nos capacita y nos prepara para ir en contra tuya, Padre, para darte la espalda. Los afanes de esta vida, los deseos de los ojos, las vanidades de esta vida, nos quiere separar de tu presencia, pero tu promesa es que ninguno de aquellos que tú has traído con lazos de amor será alejado, será perdido, será muerto. Agradecemos porque tú nos ayudas a perseverar, Padre. Capacítanos, capacita a muchos de los presentes, de los oyentes, para que desde lo más profundo de su corazón tengan esa convicción que da el Espíritu Santo, Padre. Ten misericordia de nosotros en lo personal y como misión, Padre, como futura iglesia. Ayúdanos en esta encomienda, en esta labor que tú has puesto delante de nosotros. Nosotros necesitamos siempre, eso lo reconocemos a diario, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.